Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. RAI, Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. El siguiente de nuestros programas hoy en Nocturno en RAI es Andalucía, un pueblo con historia, en el que a continuación Pura Sánchez trata sobre el pueblo gitano en la historia de Andalucía. Intervienen María Sierra y María del Carmen Filigrana. Recuerden que en la medianoche les contaremos asuntos destacados en nuestras delegaciones en Andalucía en local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido, amigas y amigos oyentes, al programa de hoy en el que trataremos el tema del pueblo gitano en la historia de Andalucía. Hablar del pueblo gitano, la minoría étnica más numerosa de Andalucía, se nos antoja algo necesario y de justicia. Es necesario dar a conocer la historia de este pueblo al que se le ha negado repetidamente su condición de sujeto histórico, presentándolo incluso como un pueblo sin historia e ignorando su continuo sometimiento a la paradoja cruel de la exigencia de asimilación y la reglamentación que la impedía. Así ha devenido en un pueblo temido y despreciado, cuyo nombre ha servido para señalar a todos los parias de piel oscura, fueran estos realmente gitanos, moriscos o descendientes de los esclavos negros. Es de justicia hablar del pueblo gitano porque lo exige el rigor histórico y porque este pueblo ha establecido tradicionalmente un fuerte vínculo con el solar andaluz y ha contribuido a nuestra identidad como pueblo. García Lorca fue una de las escasas voces en la literatura que, huyendo de los tópicos, mostrara una poco habitual mirada limpia, que decía José Heredia Maya, sobre el pueblo gitano andaluz, que no es otra cosa que la capacidad de mirar al otro sin prejuicio. Para hablar de estas cuestiones tenemos con nosotras a María Sierra y a María del Carmen Filigrana. María Sierra es catedrática del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla y María del Carmen Filigrana es gitana, licenciada en psicología, con una amplia trayectoria en el movimiento asociativo gitano y en la actualidad es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía, integrada en FACALI, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas. Ambas os doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hola, muy bien. Encantada, Pura. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de contar con vosotras para abordar esta temática. Y te voy a dirigir a ti la primera pregunta, María, si te parece. Pura, muy bien. Te quería preguntar cuáles son los orígenes del pueblo gitano, un pueblo sobre el que pesan muchos mitos, muchos prejuicios, ¿no? Como sabemos, el origen histórico del pueblo gitano. El origen histórico del pueblo gitano, la verdad es que, como dicen los tópicos, sigue siendo un misterio, pero bueno, algo sabemos. Lo que se ha reconstruido es por vía filológica, de raíces idiomáticas, y se habla de la India, de algún lugar al norte de la India, como punto de origen de todos los pueblos gitanos, todas las comunidades gitanas de Europa y de América, ¿no? Sí. Porque desde aquí llegarían a América. Sí. Y eso parece que tiene bastantes visos de verosimilitud, aunque históricamente no haya documentos para comprobarlo tal cual. Lo que pasa es que tú has dicho lo de los mitos, y a mí eso es una forma de hacer historia que me gusta insistir en ella para este tema. Porque sin que eso sea un mito, para mí puede tener un efecto mitificador negativo, en el sentido de estar siempre destacando que los gitanos vienen desde fuera, cuando casi todos los sustratos poblacionales de todos los países europeos, España entre ellos, pues han venido desde fuera. Somos, ¿no?, como una especie de colmatación, claro, de depósito de un grupo, otro grupo, y nadie llama la atención sobre el origen extranjero de los visigodos, que tenemos aquí un y sí de los gitanos. Fuera, sí. Entonces, bueno, yo ahí lo digo, pero creo que lo que hay que destacar sobre todo son los siglos que llevan, en el caso de España, viviendo en España. Claro. Entonces, ¿desde cuándo? Su origen. ¿Cuándo llegan? ¿Desde cuándo? Pues el siglo XV, uh-huh. En el siglo XV hay documentada, eso sí, ya históricamente con documentos de concesión de permiso para entrar, en Andalucía en concreto en 1462. Uh-huh. En 1462 entraría un grupo que en condición de peregrinos, de este tipo de viajeros por motivos religiosos, que era bastante común al final de la Edad Media y principio de la Edad Moderna, con permiso y con la protección de algún noble que les acogía. Uh-huh. Fue una primera llegada en la que no hubo una persecución al grupo como tal, sino una curiosidad, eso sí, por este pueblo que llegaba así y que se llamaba con este nombre. Tú decías antes lo de la etimología, ¿eso forma parte del mito o también sirve para indagar en los orígenes? Sí, los gitanos, o era el nombre de los parias, en verdad. A ver, en la cuestión de los nombres habría para hacer casi un programa, ¿verdad, María? María del Carmen. Sí, sí. Y yo parto, si acaso, del final. Yo estoy diciendo aquí gitano y me parece bueno que digamos gitano, y María del Carmen tiene más capacidad que yo para hablar de esto, porque los gitanos y las gitanas hoy en día en España, ese nombre han hecho una reivindicación en positivo. Ajá. Y les gusta llamarse gitano. Pero es verdad que los orígenes en muchos países, gitano y otra serie de nombres asociados, como puede ser egipciano o bohemio o cíngaro, eran todos nombres que inducían a equívocos sobre sus orígenes y que llevaban una carga despectiva, peyorativa. Ajá. Para destacar los que venían de fuera, los que eran de otro origen, no local. Los gitanos llegan ahí y digamos al principio, muy desde el principio, ¿no?, María del Carmen, se asientan en una parte en el solar andaluz y desde el principio establecen un vínculo muy estrecho con este solar, ¿no? Sí, bueno, de lo que se sabe, recuperando, como comenta María, pues esos documentos históricos que ya hablan de la llegada por Jaén en este caso, sí que en un principio el peregrinaje que traen esos grupos gitanos desde originariamente desde la India, pero atravesando diversos imperios, atravesando ya parte de, bueno, toda Europa, ¿no? Porque estamos hablando de una salida desde del siglo IX, después de Cristo, hasta el 15, como ha comentado María, que llegan a Andalucía. Y sí que es verdad que hay un primer momento de contacto, de intercambio, no solo cultural, sino también económico. Los gitanos en ese momento se dedican, bueno, pues son tratantes de ganado, se dedican al comercio de alguna manera, en un contexto que es el típico también, estamos hablando del siglo XV, no solamente mercadean ellos, como decíamos, sino que hay un vaivén, ¿no?, de movimiento, de personas, de mercancía, y Andalucía siempre ha sido también un puerto mundial para este tipo de intercambio. Sí. Y es verdad que tienen una buena posición. Se habla de la primera etapa como la etapa de la buena acogida, donde, como decíamos, pues se les trata como peregrinos, se les trata como condes, como duques, vienen en grupo y realmente la realeza los recibe de una manera grata, ¿no? Les invitan a comidas, les hacen una bienvenida de alguna manera y son bien recibido. Quizá en ese primer momento sí que se integran de una manera, pues vamos a decir, positiva, ¿no? Pero es verdad que después, a partir del siglo de 1499, cuando empiezan a dictarse las primeras pragmáticas antigitanas, pues el ambiente cambia. Uh-huh. La situación, cambia el panorama, y si bien ellos tenían pues un valor laboral o económico, como podía ser la herrería. Eran expertos en la herrería, y en momentos de conflictos bélicos, para toda la armadura de los caballos y de los soldados, pues tenían una buena posición. Es verdad que cuando empiezan esas políticas antigitanas con los reyes católicos, el pueblo gitano pierde ese valor, pierde esa posición también socioeconómica, y empieza una persecución pues que prácticamente ha durado hasta casi el siglo XX, podríamos decir. O sea, que ese inicio en 1499, la cuestión cambia completamente, y a partir de ahí empieza un proceso entre el desarraigo, los intentos de asimilación, ¿no, María? ¿Cómo va esto? Que dura también otro par de siglos, por lo menos. Sí, más, y como ha dicho María del Carmen, hasta el siglo XX, de hecho. Eso es un cambio de tornas que no es realmente tan drástico como puede decir a partir de un año concreto, aunque la pragmática de expulsión de los gitanos tiene un año muy concreto, que María del Carmen acaba de decir, pero se trata de un proceso histórico de eliminar la diferencia de los diversos grupos que convivían en España. Y ahí hay que entender que también la comunidad judía, la comunidad morisca, sufren este tipo de persecución, de prohibición de su peculiaridad cultural. ¿Qué es lo que pasa con los gitanos? Pues que no se les expulsa formalmente del todo, como a los judíos o como a los musulmanes, se les deja quedarse dentro, porque están dentro y porque, como María del Carmen ha dicho muy bien, están ejerciendo unas profesiones de gran utilidad para la sociedad de la época, pero sí se les prohíbe su diferencia o su peculiaridad cultural, con una crudeza y con una rudeza y con una intensidad que vamos a estar los siglos XVI, XVII y XVIII acumulando una ley tras otra, que en principio, como tú pura has dicho, parecerían oscilar entre la persecución y la asimilación, pero se trata de una asimilación falsa, es una asimilación forzada. Sí, porque se les decía que trabajaran, pero por otra parte se les prohibían los oficios. Exactamente. Que desarrollaran sus oficios tradicionales, ejemplo. Sí, o se les decía que se tenían que arraigar en una serie de villas y de localidades y territorios, y luego venía una nueva pragmática que les obligaba a levantarse de esos solares donde se habían arraigado y les obligaban a desplazarse, instalarse en otra serie de localidades por tenerlos controlados, por tenerlo censado. Entonces hay una retórica del arraigo, pero en realidad hay una práctica legal de desarraigo. Y es una gran paradoja. Mari Carmen. Sí, bueno, y además con un ataque directo a lo que es la identidad, que en ese momento ya se ha fraguado, porque desde que estamos hablando de los orígenes hasta ya casi entrando el siglo XVI, efectivamente hay una constitución, ¿no?, de la identidad, de la lengua, del romano a lo largo de Europa, y estas pragmáticas iban dirigidas efectivamente a regular los oficios del pueblo gitano, con un objetivo, que era mermar su situación, el valor social que tenían como grupo, mermar su economía, mermar sus movimientos, desarraigar, como dice María, a nivel de territorio, pero también atacar a nivel cultural o identitario, ¿no? Por ejemplo, ocurre un hecho que quizá de los más poderosos a la hora de inferiorizar a un grupo, ¿no?, que es el estirpar la lengua, ¿no? El romano queda prohibido, igual que las formas de vida que se definen como gitana, nómada, que tiene que básicamente ver con el nomadismo, efectivamente, o todo lo que tiene que ver con una expresión cultural propia, una forma de vida en la que aparecen como en esas formas comunitarias, ¿no? Incluso la forma de vestir se penaliza. Exactamente. Sí, la forma de vestir, que es una corporización de la identidad cultural, pues también las pragmáticas entran en ello. Sí. De alguna manera eso, exterminar, invisibilizar, llevar a cero todo lo que tenga que ver con la expresión de un pueblo. Para mí es muy importante el tema de la lengua, porque yo creo que a través de la lengua se construye también la identidad, ¿no? Ahora en Andalucía estamos reivindicando desde hace relativamente poco tiempo de una manera muy clara y muy evidente que nuestra forma de expresar, que nuestro acento, que nuestra lengua, pues tiene un valor efectivamente histórico, cultural, lingüístico, y a los gitanos y a las gitanas aquí en España se les extirpa completo, ¿no? En Europa esto no ocurre. De hecho, hay poblaciones en diferentes países europeos donde todavía se usa el romano con todos los dialectos, que creo que hay más de 60 y 70, pero sí que de alguna manera no se persiguió. España quizás es uno de los países donde más persecuciones ha habido, y de una manera tan directa. Es curioso porque efectivamente en estos siglos se demuestra esa dinámica tan esquizofrénica, podríamos decir, entre... Es una buena palabra. Luchar para que, o tratar de controlar a la población gitana y al pueblo gitano para que abandonen el nomadismo, y por otra parte desarraigarlos, que era la otra cuestión, y desidentificarlos como pueblo, básicamente. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información, con Pura Sánchez. Pero hay un punto de inflexión, yo creo que es la gran redada del año 1749. Me gustaría que me hablarais de este momento tan, tan dramático, ¿no?, en la historia del pueblo gitano. María. Bueno, pues sí, realmente es un punto de inflexión, un punto de crisis que hay que subrayar, y es llamativo que normalmente esto no se estudie en los currículum de historia, en los colegios, los institutos, ni en la universidad habitualmente, porque se trata de un intento de extinción biológica del pueblo gitano en España. Así, con todas las letras. Sí. De una forma de asesinato directo como podemos pensar en el holocausto nazi, pero el proyecto lo que pretendió y puso en marcha, lo que pasa que luego no llegó a culminarse con éxito, lo que proyectó fue la prisión general, que es como se llama técnicamente el suceso, la prisión general de todos los gitanos, la separación por género, por sexo, mejor dicho, hombres y mujeres, para que no hubiera una reproducción futura de la raza, en el lenguaje de la época, de la raza gitana. Y se les encarceló, se aprovechó su fuerza de trabajo, a las mujeres se las llevaron a casa de beneficencia donde hacían trabajo forzado, a los hombres a arsenales y a otro tipo de lugares de trabajo igualmente forzado. Y bueno, solo con los años y con un proceso de reclamación de sus derechos, que es muy interesante, que de eso hay documentos, de gitanos y gitanas que se sentían ciudadanos cuyos derechos se habían vulnerado. Y en algunos casos de apoyo de sus vecinos para esas reclamaciones, pues fueron los que pudieron, los que no perecieron en la detención, fueron pudiendo volver a casa. Y ya la monarquía cambió el chip, diríamos, cambió la idea, pero fue un proyecto de extinción de los gitanos en España, que no tuvo éxito. Mari Carmen. Sí, bueno, como decimos, ¿no? Es un genocidio, ¿no? Cuando estás intentando exterminar a un pueblo simplemente por ser, por tener una condición étnica, que es lo que ocurre en ese momento, porque hay muchas veces que se suele confundir, como decís al principio, los tópicos, ¿no? Y que todo este tipo de pragmática, de persecuciones, la gran redada, que respondiera de alguna manera a un carácter delincuente, o es que los gitanos algo estarían haciendo, ¿no? Y de alguna manera eso ha hecho que se diluya quizás también todo este tipo de hechos históricos que reivindicamos hoy con esta mirada, bueno, de agresión, de violencia y de genocida, ¿no? Claro. Porque, claro, si tenemos en el argumentario, en el discurso, en el inconsciente colectivo, que los gitanos y las gitanas pues son personas de las que no se puede uno fiar y que normalmente delinquen, que son ladrones por naturaleza, pues evidentemente no vamos a poder ver con perspectiva este tipo de sucesos, ¿no? Y hay que reivindicar que esto ocurre por una cuestión puramente de unos intereses de negación cultural, de exterminio de una identidad y de inferiorizar a hombres, mujeres y a niños, que además eran creo que era hasta 7 años, estaban categorizados dentro del grupo de las mujeres, y a partir de 7, o sea, estamos hablando de niños. Evidentemente este tipo de sucesos, como los que vinieron más tarde y que son muchos desgraciadamente, hay que sacarlos a la luz para que tenga para que podamos analizar realmente qué ocurre con los gitanos hoy en día. Es verdad, como dice María, que esto se ha quedado en el silencio, ¿no? La gran redada, que es un hecho tan relevante, no está visible en los libros de texto, bueno, ahora afortunadamente estamos luchando y creo que vamos a conseguir que al menos los decretos curriculares a nivel estatal contemplen que es necesario el estudio de la historia del pueblo gitano. Porque además esta gran redada o la gran prisión, como tú decías, María, ocurre en un momento histórico en el que justamente la Ilustración y los monarcas ilustrados, ¿no?, aquí en España, están en el trono y tienen ministros ilustrados, ¿no? Sí, sí, es una época de la razón y las luces, ¿no? Sí, por lo que se refiere a los nombres generales, pues debería ser muy positiva, ¿no? De racionalidad, de iluminación de la la razón. Pero es verdad que los monarcas ilustrados, y eso no fue solo en España, también en territorios alemanes y austriacos, tenían una más clara visión de la importancia para su poder de controlar las poblaciones de su reino. Y ahí se inscribe el que en España también hubiera este salto cualitativo importante en el control de la población gitana. Claro. Porque hasta entonces habían estado jugando con el argumentario que María del Carmen acaba de decir de su supuesta delincuencia genética, ¿no? Colectiva como grupo, pues se había estado jugando con opciones. Opciones como mandarlos a América, opciones como limitarlos a una serie de localidades, pero esta era una opción de eliminación que era, bueno, pues fruto de la ambición política de los monarcas y sus ministros. Ilustrado. Ilustrado, decir, ilustradísimo, ilustradísimo en el sentido ilustrado del movimiento cultural y político ilustrado. Claro. Pero bueno, hay historiadores... Con el otro, ¿no? Con lo que significaba el otro, porque eso está también muy estudiado. Los gitanos en ese contexto formaban parte de lo que podríamos llamar el otro, lo que no era el varón... blanco occidental ilustrado, básicamente. Ahí también las mujeres estábamos incluidas, por supuesto, ¿no? Claro, claro, por eso coincide, ¿no? Que también es un momento histórico donde se están consolidando los estados-nación, donde se están construyendo los estados de derecho y donde todo lo que está fuera de lo que hegemónicamente se aspiraba para las nuevas sociedades después de los siglos XV, XVI en adelante, evidentemente todo lo que no cumplía con esos parámetros estaba perseguido, ¿no? Por eso ahora también hay reivindicaciones acerca de cómo hay que estudiar no solo la persecución a los judíos, también a los musulmanes, pero también al pueblo gitano, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? La casa de brujas coincide históricamente con estos momentos. Entonces estamos persiguiendo al otro, como tú decías, a los parias y en algunos contextos. Creo que leí que en Afganistán todavía yat significa esto, ¿no? Todos los otros, todo, y ahí y con ese término también se denominaba a los gitanos, ¿no? En todo el recorrido desde que salen de la India. No, es que crear un otro es una constante histórica o antropológica, ¿no? Siempre los grupos necesitan definirse frente a otro. Lo que pasa es que el momento histórico, como María del Carmen ha dicho, en que se estigmatiza al máximo a los gitanos aquí en España, es un momento en el cual se construyen esos estados-nación que hoy somos sus herederos. Entonces ahí está lo grave de esa operación en ese momento, que se convierte en uno de los fundamentos del actual Estado, de los actuales sistemas políticos en los que todavía vivimos y por lo tanto naturalizamos algunas de estas bases que han excluido a grupos enteros de los derechos que deberían tener el conjunto de los ciudadanos. Sí, aunque hemos evolucionado a nivel, bueno, pues sí, jurídico, administrativo y tal, pero el discurso social, los estereotipos y toda esta carga tan negativa, esta estigmatización que nació en estas épocas, pues se ha quedado grabado en el inconsciente, imaginario, claro, en el imaginario colectivo. En lo cultural, que es lo que al final pesa casi más que las leyes. Pues precisamente por ahí es por donde... quería dirigiros la siguiente cuestión. Si nos centramos ya en el siglo XIX, vemos cómo en esa época, fundamentalmente, os planteo, se construye el tópico, pasamos de los intentos genocidas, fracasados afortunadamente, a la construcción del tópico, ¿no? Y a ese tópico me gustaría que me explicarais también cómo se construye y cómo se... interrelaciona el tópico de los gitanos con el tópico de los andaluz, ¿no? Sí, para mí el siglo XIX es decisivo, es completamente decisivo, vamos, porque a través de la romantización de la figura del gitano, también del andaluz, incluso del español visto desde fuera, en realidad se está haciendo una operación cultural de marcar todavía más la diferencia del otro. Y es una operación muy sofisticada y muy engañosa, por lo tanto, y que atrapa. Porque como todo buen estereotipo, pues van de la mano aspectos teóricamente positivos con aspectos teóricamente negativos, de manera que resulta bastante creíble la imagen que se da. Los gitanos son distintos porque, y eso es bueno para la mirada del romántico del siglo XIX, son distintos porque son más libres, no se someten a las leyes, son apasionados, tienen una forma de vida primitivo, que no están eso, más primitiva, menos sometida a la industrialización, a la hipocresía burguesa, a estos sistemas capitalistas que se están imponiendo. Eso es muy positivo, claro, para un rebelde romántico, para esa mirada idealizadora que busca y sobre todo que exotiza a las mujeres, que las hipersexualiza, pero claro, todo eso lleva otra lectura, lleva la lectura de que un gitano, una gitana, no se somete a disciplinas laborales, luego es esencialmente un vago, un perezoso, no se somete a las leyes mayoritarias, luego siempre sigue solo su propia ley, su propia norma, y va a delinquir constantemente, como decía antes María del Carmen, contra la ley general. En el siglo XIX se han formado muchos de los estereotipos que todavía hoy en día la mayoría seguimos manejando sobre el pueblo gitano en España. A partir de esa, de ese manejo, digamos, de esa operación tan sofisticada, como decías tú, que era la romantización, ¿no? Sí, bueno, María Sierra además tiene grandes aportaciones sobre esto, que para nosotras, incluso para mí personalmente y para entidades como las que yo represento aquí como Facali, pues han sido muy ilustradoras, ¿no? Porque realmente si indagamos en todo lo que tiene que ver con lo cultural, con el flamenco, en la producción literaria, ahora más actualmente en los medios de comunicación, en televisión, todo el aparato también de la ficción ha apoyado de alguna manera la reproducción y el mantenimiento de toda esta, bueno, infinitud de estereotipos que todavía seguimos soportando el pueblo gitano. De alguna manera, yo suelo decir una frase, ¿no? Que los gitanos son el espejo donde mirarse para sentir la tranquilidad de ser normal, ¿no? Si en la sociedad se espera que haya una competitividad, que haya una lucha a nivel laboral, la profesionalización, pues los gitanos seremos los iletrados, los que no vamos al colegio. Si en la sociedad pues prima el individualismo, los gitanos resulta que somos casi tribales. O bueno, si nosotros nos dedicamos... No producimos según las leyes del mercado, ¿no? Claro, pues somos siempre el contraste, ¿no? Esa otra edad de la que tú hablabas, y efectivamente estos estereotipos están muy bien arraigados en nuestras sociedades, en nuestras mentes, y cuesta mucho, ¿no? Porque todavía, aunque viniendo de ese siglo XIX, con las producciones literarias y con todas estas novelas que exotizan al gitano y que en ese momento lo ven como primitivo, y ahora sigue ocurriendo igual, pero lo vemos en programas de televisión muy del día a día, ¿no? En programas que todavía nos caricaturizan y nos cuelgan pues toda esta sarta de etiquetas que no nos permiten avanzar, ¿no? Que nos tienen de alguna manera atados de pies y manos. Seguimos con la imagen de Carmen, entonces, ¿no? Claro, Carmen sería un buen símbolo de todo lo que estamos diciendo, sí. Porque qué figura más atractiva en principio, pero también más aprisionadora, ¿no? Para la mujer gitana, que, sobre la cual cae doble operación de represión, porque todo lo que ha dicho María del Carmen es muy exacto, pero encima es que en el siglo XIX se están formando los patrones de género, de que es una buena mujer y lo que es un buen hombre, que han estado vigentes hasta antes de ayer y me temo que todavía hoy, que han, ¿no? estado. Y que siguen estando, sí. Entonces ojalá fuera tan pasado, sí. Entonces, claro, si la mujer gitana es la antítesis de la buena madre, la buena esposa, del modelo de lo burgués, del ángel del hogar, claro. Que es esa mujer que es hipersexualizada, que es apasionada, que crea a su alrededor el desorden social, como pasa en la historia de Carmen, pues claro, ¿qué papel le corresponde en una sociedad moderna? Claro, y algunos de los rasgos que estáis diciendo de esa romantización y mitificación del cliché de los gitanos y las gitanas, en este caso, son los mismos prácticamente que atañen y que configuran el cliché del andaluz, ¿no? En cierto modo, y en la misma época, ¿no? Sí, es que eso es otra de las paradojas. Resulta que hay, aunque se cree esta imagen de los gitanos, en ese momento se está haciendo también por parte de los gobiernos españoles un uso de los gitanos ya para crear una imagen de identidad nacional, de identidad española. Lo andaluz sirve de vía intermedia, ¿no? De los gitanos unido con lo andaluz, y eso como una especie de bandera de enganche para representar la españolidad. Perdón. Luego llegará el franquismo y a eso le da una vuelta de tuerca definitiva, claro. ¿No? Que España es diferente sobre la base de aupar ese imaginario gitano andaluz todo seguido, pero claro, con unos contenidos, con unos mensajes, que solo tenemos que echarle un vistazo, aunque ya estoy dando un salto en el tiempo a las películas, ¿no? De los años 50, 40, sí. 60, las películas del franquismo, en el cual lo mejor que le podía pasar a una protagonista gitana, a una Lola Flores, dejar de ser gitana. En relacionarse con un castellanizarse, blanco, castellanizarse, como se decía, porque estaban los payos y los gitanos, pero los payos se llamaban castellanos, ¿no? Los castellanos. Claro, claro. Y los gitanos eran como muchos castellanos sí, nuevos. En mi sí. pueblo, por ejemplo, se decía, no se hablaba de, se hablaba de payos, sí, pero sobre todo se hablaba de esta es castellana o no es castellana, claro. Se decía. Quizás por ahí, ¿no? Por esto de que esa extranjerización, ¿no? Constantemente somos los que veníamos de fuera y nos pertenecíamos. Y los demás éramos todos castellanos. Claro, eran de los reinos de Castilla, pero puro de pura cepa, ¿no? Pero de pura cepa. Sí, hay esa apropiación cultural que estamos comentando, es muy evidente, ¿no? Yo creo que hoy en día en Andalucía eso de alguna manera también se sigue manteniendo, ¿no? En el flamenco, en ciertas fiestas populares donde se toman muchos préstamos culturales del pueblo gitano, de su lengua, de sus persecuciones, de su expresión cultural y se funden con lo andaluz, ¿no? No se trata de hacer un canto ahora en el que nosotras reivindiquemos los gitanos y las gitanas nuestro cachito, ¿no? O la aportación que hicimos, pero sí que se reconozca, ¿no? De una manera abierta y de una manera positiva, ¿no? Que finalmente, bueno, pues se hace esa apropiación cultural y se desecha todo lo demás que tiene que ver con nuestra historia. Claro, que no se banalice el trasfondo histórico que tiene eso, porque como María del Carmen ha dicho, tiene mucho de cultura surgida del sufrimiento, y eso hay que conocerlo. De la persecución y de... Claro, no vale vestirse de flamenca y ya está. Ya, se trata de valorar un trozo de tu cultura como andaluza que tiene unas coordenadas históricas de las que hay que ser conscientes para no continuar prorrogando esos estereotipos negativos que acaban al final persiguiendo a gente muy real. Claro. Bueno, nosotros modestamente en este programa ya hemos hecho nuestro análisis de cuál es la aportación de la cultura gitana y del pueblo gitano a la identidad andaluza, ¿no? Como una de las cinco fuentes. Totalmente. Ya lo hicimos en su momento y seguramente nuestros oyentes lo recordarán. Nos situamos ahora en otro momento histórico que va a ser el de las persecuciones gitanas en el siglo XX. Digamos que hay dos grandes momentos. Uno de ellos es el momento llamado del Prorrasmos y el otro el de la propia Guerra de España, ¿no? Me gustaría que hablarais un poco de estas dos cuestiones. Bueno, pues yo creo que aquí María también en su libro nos puede ilustrar muchísimo, ¿no? Efectivamente, todas estas persecuciones que tienen origen en siglos anteriores, pues en el siglo XX los gitanos y las gitanas son uno de estos grupos perseguidos y efectivamente durante la Segunda Guerra Mundial los gitanos le llamamos la Samudaripen, el Prorrasmos, a esta persecución y al holocausto gitano que sucede contra casi 1 millón de personas gitanas a lo largo de Europa, que son víctimas de los mismos campos de concentración, que son víctimas de las mismas persecuciones y bueno, con las pérdidas también económicas y sociales y culturales que se producen en un contexto de guerra como fue la Segunda Guerra Mundial. Los gitanos en ese sentido pues son quizás de los menos conocidos, ¿no? Los más ignorados a la hora de revisar la historia de la Segunda Guerra Mundial, y queda también este trabajo por hacer, ¿no? Porque parece que no existimos, que no vivimos estos terribles capítulos. Y en España, pues efectivamente también estábamos ahí recogidos, ¿no? En el punto de mira, después de la dictadura, la ley de vagos y maleantes, y cómo sí. Esa persecución continúa de una manera quizás más civilina, no sé, me atrevo a decir, ¿no? Como menos violenta, de una manera más directa, pero sí siempre en ese punto de mira de las persecuciones del franquismo y de todo lo que vino durante los 40 años posteriores, ¿no? Uh-huh. María. Sí, pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María del Carmen, y realmente el contexto europeo o mundial, mejor dicho, es muy importante en esto, para entender que en España, aunque haya unas medidas menos directamente agresivas, en el fondo la violencia se percibe por parte de la comunidad gitana como una violencia que amenaza tu vida. Hay como una especie de memoria histórica, yo creo, que comunica en la comunidad gitana la gran redada del siglo XVIII con las posibles persecuciones extremas, los genocidios del siglo XX. Uh-huh. Y es que en Europa realmente el genocidio del pueblo gitano bajo el nazismo, pero no solo cometido por la Alemania nazi, sino por todos los aliados de los nazis y por todos los gobiernos que consintieron que se hiciera de esa manera, pues supuso la eliminación directa en campos de concentración, en cámaras de gas, en fusilamientos colectivos, en experimentos médicos, en miles de formas de tortura de personas por el simple hecho de ser considerados gitanos, de ser etiquetados gitanos y gitanas. Y todo ello justificado pseudocientíficamente, con un aparato científico por parte de la ciencia racial de los años 30, que luego en España tuvo su predicamento, ese tipo de ciencia racial, de medicina racial, que señalaba, bueno, pues eso, una supuesta delincuencia genética de cualquier gitano, y como eso sería argumento suficiente para, por su peligrosidad social, no solo separarlo, sino también eliminarlo. Eliminarlo de la sociedad. Uh-huh. Eso, como María del Carmen ha dicho, fue grave. Pero de alguna manera, a mí como historiadora, todavía me parece más grave el silencio histórico en torno a eso, claro, en la posguerra, es decir, en la segunda mitad del siglo XX. Es verdad que tampoco el holocausto judío fue inmediatamente reconocido, pero ya en los años 60... El gitano está todavía por reconocer. Exactamente. Empieza a haber elementos de reconocimiento, pero desde luego con mucho menores, y sabemos que está llegando una época de reflujo de nuevo, de un nacionalismo de extrema derecha, de una xenofobia, de un odio al extranjero, cuando todavía ni siquiera se han beneficiado las comunidades gitanas europeas del reconocimiento del hecho de que fueron víctimas del genocidio bajo el nazismo. Uh-huh. Entonces llueve sobre mojado en ese sentido. Uh-huh. Ha faltado un reconocimiento. Uh-huh. Y en el caso de la Guerra de España, tenemos también otro... Es decir, me gustaría preguntaros también cuál fue el grado de implicación, digamos, del pueblo gitano en el caso de la Guerra de España, en la defensa de la República o en la toma de armas junto al bando llamado nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, adelante. Pues, yo creo que es una buena prueba de cómo el pueblo gitano vivió y sufrió, como sus convecinos no gitanos, en las clases trabajadoras, en el pueblo anónimo, en el que muchas veces no deja nombre, aunque tenemos algunos nombres, cómo sufrió la guerra civil. Hubo gente que estuvo en los sindicatos comunistas, anarquistas y en las organizaciones a favor de la defensa de la Segunda República, y hubo gente que se vio implicada, deseándolo o no deseándolo, en el bando rebelde, en el bando sublevado. Y el problema es que después de la guerra, sobre el conjunto de la comunidad gitana, independientemente de que hubieran estado en un lado u en otro del campo de batalla, siguió pesando lo que María del Carmen decía antes, la presunción de culpabilidad, independientemente de qué papel concreto personalmente hubieras jugado. Por supuesto, si estabas en el bando perdedor, con mucha más dureza, como es el caso famoso de Elios Gómez, un pintor andaluz comprometido con la causa de la República, que luego se pasó pues el resto de su vida en la cárcel. Uh-huh. Pero también incluso para aquellas personas que no habían defendido de forma beligerante el orden de la Segunda República, pues esa presunción de culpabilidad se jugaba en leyes que hasta 1978... La ley de Vagos y Maleantes. Bueno, la ley de Vagos y Maleantes y luego otras leyes específicas, por ejemplo, que en la Guardia Civil decían que los gitanos debían ser especialmente vigilados uh-huh. por su propensión a la delincuencia, y eso hemos estado con ellos pues hasta el año 1978 de forma legal. Uh-huh. Imaginaos lo que puede ser en el imaginario jurídico y policial, que es también algo que mueve a los que ponen en práctica el derecho, las leyes, el orden público. Uh-huh. María Carmen. Sí, bueno, ahí andamos, ¿no? También intentando desmontar todos estos estereotipos y desmontar todos estos mitos que este tipo de normas pues han dejado en nuestra mente, ¿no? Es verdad que quizás suene un poco romántico, pero los gitanos y las gitanas podemos presumir de no habernos implicado en ningún conflicto bélico de manera en bloque, digamos, ¿no? Pues uh-huh. los gitanos a favor de esto, de hecho, ni siquiera hemos participado en una guerra, digamos, con otro, frente a otro grupo, ¿no? Nuestras vidas han sido unas vidas marcadas por el intento de supervivencia, ¿no? Entonces, claro. quizás ni siquiera por eso, o precisamente por eso, no nos hemos visto a lo mejor en la posición de poder estar al frente en un conflicto bélico, ¿no? Porque las condiciones de vida han sido realmente pues de supervivencia en muchos casos. Todo esto que estamos uh-huh. hablando del nomadismo, de las persecuciones y de la expropiación de propiedades, ¿no? Porque la gran redada a los gitanos y las gitanas no solo se les apresa, sino que pierden sus propiedades, pierden sus bienes, pierden sus oficios. Es decir, una población tan castigada, tan empobrecida y tan perseguida que difícilmente podríamos haber participado como líderes de un frente. ¿No? Esto lo estamos viendo día a día en conflictos a lo largo del mundo donde hay un grupo que efectivamente no tiene capacidad de acción, ¿no? Entonces la guerra civil pues la vivimos como el resto, como decía María, ¿no? Como el resto de campesinado. Es verdad que hay historia de cómo las mujeres gitanas se enfrentan al franquismo, de cómo también pierden a sus maridos, pierden a sus hijos, y hay libros, ¿no? que cuentan estas historias de vida, y para nosotras es importante, ¿no? que podamos ver este tipo de análisis también desde las historias de vida gitanas, ¿no? Sí. No como un análisis solo sociológico o antropológico, sino que podamos ver qué estaban viviendo, ¿no? como María ha hecho varias veces en su libro, y que me parece que es la metodología más apropiada para ver cómo vivió el pueblo gitano uh-huh. la guerra civil y en qué posición quedó. Claro. El caso de Elios Gómez es quizá es paradigmático en este sentido, de un gitano andaluz perseguido, artista, del que no se conoce en muchas ocasiones su identidad gitana, incluso, ¿no, María? Sí, bueno, paradigmático no diría yo, porque apoyo totalmente lo que ha dicho María del Carmen, que no puede haber una postura representativa del conjunto del bloque. Uh-huh. Los gitanos son diversos, y eso también hay que subrayarlo en otros aspectos, no solo en cuestiones de compromiso político. Casi una obviedad, son uh-huh. diversos, pero hay que recordarlo. Y Elios Gómez fue un personaje muy peculiar, uh-huh. un artista muy moderno, de vanguardia, estéticamente uh-huh. muy en línea de lo que en la Europa más rompedora de la época se llevaba, muy comprometido políticamente, aunque alternó entre el anarquismo y el comunismo, según le parecía que podía ser más la causa de la clase trabajadora, que era lo que a él le preocupaba, y llegó un momento en su vida en que pensó que los gitanos eran un componente importante de su identidad y de la reivindicación de un mundo más justo. Claro. Entonces ahí él empezó a reflexionar más sobre este componente de la gitanidad dentro de su obra y de lo que él quería reclamar de derechos. Pero yo creo que igual que su caso sí que puede ser utilizado para llamar la atención sobre la creatividad del pueblo gitano, sobre su aporte a la cultura andaluza uh-huh. y en general a la cultura española, creo que también hay esas historias de vida que cuesta muchísimo más rescatar, a las que ha hecho mención María del Carmen, ¿no? De mujeres que algunas estaban desde sus trabajos en el campo, sus trabajos en la casa, implicadas de una manera difícilmente más comprometida, ¿no? Más vital en lo que consideraban que era un orden que les beneficiaba más que otro, que era más justo, que perdieron, que sufrieron, que y sus nombres se nos van perdiendo. Entonces lo de... Pero tú has rescatado algunos de esos nombres, ¿no? Bueno, no yo, pero me he apoyado en historias, que, en casos, investigaciones de otros historiadores que se han dedicado a estudiar la represión en la Guerra Civil, sí. Y ahí se ha visto que había mujeres de... No solo como mujeres de, madres de, esposas de militares comprometidos o de personas que tomaban las armas en un momento dado para defender la República en sus pueblos, sino que también de forma directa como mujeres. Sí, como protagonistas de la historia, con agencia política. Exactamente, que decimos, pero cuyo, ¿no? Sí. Cuyos nombres son pues, totalmente borrados de la historia, y conviene mucho recuperar todos los nombres y todas las historias para ver esa diversidad. Muy bien, pues ya para iniciar la recta final de nuestro programa, me gustaría que habláramos de la situación actual. Es decir, el ser y el llamarse gitano hoy, decía ahí al principio, reivindicar el nombre como un acto de identitario, obviamente, ¿no? Y el ser y el llamarse gitano andaluz. Me gustaría que habláramos de eso en primer lugar. Bueno, ¿cuál es la situación? Teniendo en cuenta lo que acabamos de recorrer, ¿no? Históricamente, sí. Se puede ya adivinar que la situación actual pues tiene muchos vértices y mucha complejidad, interseccionando muchos factores. Todo esto que estamos hablando, todo este aparato legislativo y de persecución y de negación del gitano, es lo que hoy llamamos el antigitanismo, ¿no? Esta forma de racismo particular, sí, que existe contra el pueblo gitano y que en toda Europa, pues, de alguna manera se ha intentado definir como un acto precisamente de reivindicación, de reconocer todo esto que ocurrió en la historia y que desgraciadamente pesa sobre nuestras espaldas como sociedad, ¿no? y como continente y más allá de Europa, por supuesto. El antigitanismo, la romafobia, que también se define desde Europa, pues tiene las bases en toda esta historia y en todas estas persecuciones, y hoy en día pues se transparenta en consecuencias materiales y simbólicas. Por un lado hay un discurso, como decíamos, que todavía sostiene y mantiene todas estas estereotipos, esta discriminación en un nivel más psicológico, sociológico, ubicando siempre al gitano en esa área, ¿no? de peligrosidad, de desprecio, de rechazo. Y por otro lado, pues hay unas consecuencias materiales que son muy alarmantes, que ya las autoridades europeas han llamado la atención. El relator de la ONU contra la pobreza, que visitó España justo antes de la pandemia, hace 2 años, ya advirtió que había unos índices de pobreza y de marginalidad que eran muy significativos y muy preocupantes, y que era hora de tomar cartas en el asunto por parte de los gobiernos aquí en España y, por supuesto, en Andalucía. Los gitanos y las gitanas estamos ahí navegando entre la lucha por unas condiciones de vida dignas para las personas gitanas y la lucha contra todo este discurso antigitano y todos los delitos de odio que también conllevan, porque sí, hay una normalización del antigitanismo, del desprecio al gitano, que es escandalosa, ¿no? Ya hoy en día pues no se nos ocurre hacer un discurso, al menos en un ámbito público, contra la mujer o contra ciertos colectivos, contra personas con diversidad sexual, pero sí contra los gitanos, ¿no? Entonces lo estamos viendo constantemente en discursos públicos, en debates políticos, en contextos mediáticos, en publicidad, en chistes, y nada que decir de las redes sociales y de internet, donde hay impunidad absoluta, sí, ante este tipo de discursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la situación es compleja, pero bueno, hay un halo de esperanza en tanto en cuanto las entidades, los movimientos civiles gitanos y todo aquel movimiento que se quiera sumar, pues estamos luchando para revertir la, claro, historia, ¿no? Para darle la vuelta y lograr la dignidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las mujeres, además, las mujeres gitanas, estáis teniendo un protagonismo importante, ¿no? En el sentido de reivindicar y de llamar la atención sobre determinadas cuestiones. Sí, bueno, sí, precisamente ahora, además, estamos en un contexto que lucha por la igualdad y que efectivamente las gitanas hemos sabido también ser partícipes y hacernos protagonistas, ¿no? De alguna manera sobre nuestro pueblo se habla mucho del machismo y se nos tiñe como un pueblo que parece que básicamente que hemos inventado nosotras el patriarcado, los gitanos y las gitanas, ¿no? Nada más lejos. Sí. Somos hijas e hijos de la misma sociedad y, de la, y del mismo sistema, ¿no? Pero precisamente rompemos muchas veces los estereotipos porque somos las que estamos participando en primera línea. Por supuesto, los hombres gitanos también han tenido una trayectoria histórica, bueno, porque tenían más posibilidades, ¿no? Antes claro. Una mujer no se planteaba. Pero ahora sí que estamos liderando de alguna manera, o queremos liderar de alguna manera, los cambios sociales que se tienen que suceder para que toda esta historia cambie de rumbo completamente, ¿no? Y en vez, en lugar de seguir manteniendo todo este discurso de estos estereotipos y manteniendo toda esta pobreza de la que desgraciadamente hemos heredado, pues cambie en un sentido, además, que tenemos poco tiempo. Nosotras sí. Decimos que hemos recorrido, que hemos cambiado al doble en la mitad de tiempo, ¿no? Hemos tenido que superar todo esto y subirnos a la modernidad, a todo lo que es la sociedad del siglo XXI a velocidad de vértigo, que a veces para nosotros también es esquizofrénico. Sí, es complicado porque además estamos luchando con el imaginario colectivo ese que hemos venido describiendo en todo este programa, ¿no, María? Sí, vamos, yo aquí solo puedo hablar desde la admiración, porque desde que conozco a María del Carmen y otras compañeras de Facalí y veo de cerca su acción, no doy crédito cómo son capaces de luchar a la vez contra ese discurso antigitano, que es, como María del Carmen bien ha dicho, la última forma de racismo que parece ser aceptable, ¿no?, en Europa, en el mundo, y sin perder pie con esa necesidad de constantemente recordar que el antigitanismo mata, pues estar luego en la acción en positivo, estar en la acción de una manera muy práctica, en los acuerdos, las negociaciones con la administración, en los barrios que necesitan una atención prioritaria, en las actividades sanitarias, las actividades pedagógicas. Entonces no sé de dónde sacan el tiempo para multiplicarse, pero sí que es verdad que hace falta esa explosión de energía que parece que por mujeres y por gitanas tienen particularmente concentrada en esa intersección de doblemente e históricamente perseguida, y solo puedo hablar de eso desde la admiración, desde que las conozco, y mi oferta de colaboración. Me gustaría, para terminar del todo, para cerrar del todo, que habláramos un poquito de las aportaciones del pueblo gitano a la cultura y a la identidad andaluza. Ya la hemos nombrado en algún momento, pero me gustaría insistir un poco sobre ello, Mari Carmen. Bueno, yo creo que si me preguntas por identidades, ¿dónde mejor que Andalucía para ver los gitanos que somos y las gitanas, la gitanidad que tiene nuestra tierra, ¿no? Decía Juan de Dios Ramírez Heredia que no se sabe dónde acaba lo andaluz y dónde empieza lo gitano, y viceversa, ¿no? En esa simbiosis cultural e identitaria que de alguna manera se ha producido. Es verdad que Andalucía es rica y que ha bebido de las aportaciones de muchas culturas, pero se puede, de todas esas aportaciones y de toda nuestra identidad andaluza, se puede tirar muy fácil del hilito gitano, ¿no? De la ramita gitana, como decimos algunas veces. Uh-huh. Es muy, muy sencillo ver cómo el andaluz se identifica, o quizás fruto también de toda esta construcción de estereotipos que se exportaban al exterior, pero de alguna manera se ha tenido a bien y se ha incorporado. Préstamos lingüísticos, muchísimo, ¿no? Uh-huh. Muchísimas palabras que usamos en Andalucía. Chaval, que viene del chabó, que es el niño gitano, el parné, que es el dinero, los sacáis, los ojos. Hay muchos préstamos lingüísticos y muchos más. Las indamas, que viene, los pinreles, ¿no? hay muchos términos que vienen, bueno, más bien del caló, que no del romano, que es la lengua oficial del pueblo gitano en todo el mundo, pero aquí en Andalucía ha habido esa mezcla, esa fusión y esa evolución hacia un dialecto que bueno, es verdad que no se constituye como una lengua con una gramática, pero sí hay muchos préstamos lingüísticos que de alguna manera nos identifican. Podremos hablar también de la parte más folclórica, más cultural, y cómo no del flamenco, que a mí no se me puede escapar porque somos flamencas y somos amantes, ¿no? Y cómo en el flamenco también se recoge mucho de la identidad del gitano, y de alguna manera también estamos un poco intentando reivindicar esa aportación que el pueblo gitano ha hecho al flamenco, que no quiere decir que el flamenco sea solamente gitano, pero no podemos negar que el flamenco tiene mucho del pueblo gitano. Las letras hablan de los pesares, del penar de los gitanos de muchas formas, la literatura, bueno, inspiración hemos sido para muchos escritores y para muchas escritoras, lo artístico, ¿no? En la pintura, es decir, hay muchas formas de expresión andaluza que inevitablemente nos llevan rápidamente a un sentir gitano. Yo creo que incluso los andaluces se sienten muy gitanos por ese juego de identidad, de esa otredad, y de alguna manera los andaluces en España y en Europa somos esos otros también, ¿no? Y, igual que tenemos todas nuestras raíces en África, ¿no? Que tampoco podemos negar los africanos que somos y lo cerca que está el Magreb, ¿no? La negritud. Entonces, también, yo creo que los andaluces de alguna manera pues tenemos esa misma posición, ¿no? De otredad respecto a Europa y el resto de España. Y creo que esa apropiación que hemos hecho de la palabra gitano, que podía ser, que sigue siendo un insulto en otros países, en Italia, en Estados Unidos, los gypsy, ¿no? Es algo que se desprecia, pero creo que ha habido una resignificación, exactamente, ¿no? Aquí, una resignificación, y no, y nosotros en Andalucía no nos identificamos con como romá, ¿no? Que sería el término, el término para el pueblo gitano fuera de nuestras tierras. Hemos asumido que somos gitanos y gitanos andaluces, que es un binomio inseparable, que decimos nosotras en Facali, ¿no? Sí. María. Muy poco que puede añadir, desde luego, porque el repaso que ha hecho María del Carmen es muy esclarecedor de lo que es una realidad cultural. Solo puesto a intentar aportar algo, pienso en muchas cosas que no son directamente culturales, pero que crean cultura, ¿no? Y la economía, las formas de trabajo, creo que también están ahí. Es que y las relaciones históricamente, claro, es un también intercambio de productores económicos que implican unas relaciones culturales y familiares. Las artesanías, la pintura de la loza, ya que estamos a este lado del río, ¿no? De Triana, la herrería, todas esas artesanías e industrias, la misma fábrica de tabaco, todo eso que consideramos muy sevillano y en general muy otra, andaluz, la cestería muy andaluz, es que son aportaciones culturales muy vinculadas a las tradiciones de los oficios gitanos, que son de ellos las figurantes que hemos comentado de Elio Gómez, por ejemplo, de ese artista, pues su hacer pictórico se formó en sus orígenes de pintando loza, pintando este tipo de cerámica. Eso es cultura también, hombre, y es productividad. Evidentemente, claro que sí. Pasito a pasito hemos llegado al final de nuestro programa. Yo quiero agradeceros vuestro saber, la comunicación de vuestros conocimientos. Ha sido efectivamente, como tú decías antes, María, muy, muy esclarecedor. Y quiero recordar ese grito que se hizo famoso en aquella obra de teatro de Camelamos Naquerar, ¿no? Los gitanos siempre han querido hablar, habéis querido hablar con voz propia, con la voz que os corresponde como pueblo y como protagonistas de la historia. Así que muchísimas gracias a las dos, María Sierra y María Filigrana. Hasta otra ocasión en que nos encontremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.